cuando Dios dice no. Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos, dijeron Santiago y Juan, dos de los discípulos de Jesús. Eso sí lo entiendo. Siempre quiero que Jesús haga lo que le pido. Resulta que el pedido de ellos era algo presuntuoso. Querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. Pero el Señor no les habló con dureza. Puedo imaginar a Jesús negando suavemente con la cabeza y respondiendo con dulzura. No saben lo que están pidiendo. Estoy segura de que hay ocasiones en que ni yo misma entiendo qué es lo que estoy pidiendo. La mayoría de nosotros entiende que Dios responde a nuestras oraciones en alguna de estas tres maneras. Sí, no, espera un tiempo. A veces decimos, recibí respuesta a mi oración hoy. Por supuesto, casi siempre queremos decir que Dios dijo sí a uno de nuestros pedidos. Pero no, también es una respuesta a la oración. Y le agradezco a Dios que, como buen padre que es, me ama lo suficiente como para decir a veces no. Por supuesto que siempre le pido a Dios lo que quiero, pero mi conocimiento y visión limitados no me permiten ver lo que es mejor para mí. Como un niño que pide golosinas con insistencia. A veces pido cosas que no me alimentarían bien espiritualmente. Pero si pido algo que no es para mi bien, puedo estar segura de que Dios dirá no. ¿Alguna vez observaste que Dios Padre respondiera a la oración de Jesús con un no? La noche que traicionaron y arrestaron a Jesús en el jardín de Getsemaní, tres veces él oró, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26:39. Dios Padre respondió a la oración de su Hijo. Pero su respuesta fue no, porque el Padre le dijo no a Jesús. Es que tú y yo podemos ser salvas de nuestros pecados y tenemos la oportunidad de la eternidad con Él. Pablo dice, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Romanos 8:26 y 27. Dios nos ayuda en nuestra ignorancia y falta de sabiduría. Cuando cuando estés orando por algo especial, no te desalientes. Hoy, quizá Dios diga sí, o puede decirte, espera un tiempo. Pero si llega a decir no, recuerda que nuestro Padre Celestial sabe más que nosotras. Y todo lo que nos da y lo que no nos da es para nuestro bien. Que el Señor te bendiga.